Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes. Lunes todavía de vacaciones, ¿no? Pues es la semana de Pascua. Por lo menos los chamacos siguen de vacaciones, así es de que a seguir disfrutando. Hemos tenido días verdaderamente sensacionales, brillosos, con mucho sol. Sí, con algo de calor, pero mire, cuando está uno de vacaciones, pues ni lo siente. Y si usted aplica la crioterapia, menos. Así es de que a seguir las vacaciones, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 3336 en nuestro onceavo aniversario, que espero que le haya gustado el programa del sábado. Lo hicimos muy ameno, muy platicando de los aconteceres que hemos tenido en estos 11 años. Pero pues no me canso de agradecer, sobre todo a usted que nos escucha, porque usted es el que ha hecho posible que continuemos esta trayectoria y este camino. Arrancamos el programa escuchando Everything de Michael Bublé. Es una canción grabada por el canadiense y cantautor Michael Bublé. Esto fue de abril del 2007 y nos va a estar acompañando Michael Bublé en esta transmisión, en los cortes comerciales. Ya sabe que nos gusta tener buena música que nos acompañe cuando nos vamos al corte comercial. Me acompañan en la operación Juan de Dios Rincón, en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager, permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Hoy me acompaña nuestro queridísimo amigo, el licenciado Mario Gamboa Niquete, director general de Aditimper, en una conversación. Mire, sobre todo amigos emprendedores, qué importante es aprender este tema que nos propuso Mario conversar esta noche. Así es de que, Mario, te doy la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Robert, ¿cómo estás? Pues antes que nada, muchas felicidades. Hombre, gracias. 11 años, te deseamos que cumplas muchos años más. Buenas noches a todo tu auditorio, que cada vez veo que son más gente las que te escuchan. Hombre, gracias, Mario. Mujeres también, me he topado con muchas mujeres que también te escuchan. Entonces, la verdad me da mucho gusto, mujeres empresarias, amas de casa. Digo, da gusto saber que tienes un amplio gama, de auditorio, ¿no? Que te escucha de todo género. Qué no, bueno. Te agradezco, pues gracias a ustedes. Gracias. Seguimos aquí y cumplimos 11 años, mi querido Mario, te agradezco mucho. Que bueno, felicítame a Laura también. ¿Cómo no? Claro. Oye, ¿cómo va Aditimper? ¿Cómo, de vacaciones o chambeando? No, pues estamos trabajando, ¿no? Sí, descansamos el viernes y el sábado, que normalmente desde que nos constituimos hace 24 años, hemos procurado dar esos dos días por respeto a la Semana Mayor. Digamos, claro, nosotros. Por supuesto. Yo en lo personal, pues soy muy agradecido ya con Dios, con todas las bendiciones que nos ha dado. Y bueno, aprovechamos también para descansar, ¿no? Y se vuelve una semana larga. Pero estamos, un fin de semana largo, ¿no? Pero sí, muy contentos, muy entusiasmados, ya con el cierre de estas dos semanas para dejar todo listo para nuestra expo, nuestra segunda edición, Expo Obra Aditimper, que están todos cordialmente invitados el día 3 y 4 de mayo. Ya estamos terminando. Un gran evento, ¿no? Y oye, lo he visto en redes sociales, ¿estás? Estamos en radio, redes sociales, en varios medios, ¿no? Y ya los últimos días vamos a estar en algo de prensa para difundir un poquito más. De acuerdo a cómo se originó, ya se han, como te comenté la otra vez, se han anexado o se han unido a nosotros más empresarios de aquí. Oye, de Yucatán, qué bueno. Empresarios del ramo de la construcción. Y que bueno, tuvimos que ampliar primero una cantidad y ahorita ya ampliamos otro volumen más. ¿Ya cuántos expositores va a haber? 27 al día de hoy. Y bueno, hoy vi dos correos donde nos están pidiendo otras empresas. Más espacio. Que si quieren podemos entrar. Entonces vamos a analizar eso, ¿no? Oye, pero yo creo que está bien, ¿no? Porque es un foro interesante para aprender, para comprar, para exponer. todos los productos que manejas en Aditimper, ¿no? Definitivamente nuestra expo está basado, no nada más es qué voy a ver, qué me están mostrando nuestros proveedores, las 18 marcas con las que trabajamos, van a estar exhibiendo sus productos, sus novedades, vamos a ofertar, vamos a tener ofertas atractivas para también solo en la expo. Oye, eso es una oportunidad de comprar. Es una oportunidad de comprar, pero además varios de nuestros proveedores vamos a dar talleres, de tal manera que hemos acercado a las universidades, a la Facultad de Ingeniería, a la Facultad de Arquitectura, a las universidades particulares, los hemos invitado a que nos visiten y tomen los alumnos esos talleres, que a fin de cuenta es un complemento más de todo lo que están aprendiendo, ¿no? O sea, pues yo estudio ingeniero civil o yo estudio arquitectura, pero ¿qué cuando yo salgo a ejercer mi profesión, ¿con qué más me voy a encontrar? Y hoy encuentro una gama de productos en acabados, decorativos, para todo tipo de Impermeabilizantes. Bueno, ayer todavía estaba yo conversando con una persona que me dice, no tienes idea qué problema tengo en mi casa, le puse yeso a los acabados y a cada rato le sale esa humedad que sale en los muros. Le digo, se llama salitre, le digo. Sí, hombre, pero no busco cómo resolver. Nosotros lo tenemos. Tenemos el producto que sirve, se llama Sellotex, de veras, no hombre, llámame. Bueno, ya quedamos, ya vamos a ir a su casa esta semana. Y además, o sea, hablar de lo que sucede en nuestra región, ¿no? Porque por las condiciones que estamos cerca del mar, el calor extremo, etcétera, o sea, definitivamente, es un área con mucha humedad, con mucho salitre, y bueno, aunque muchos compañeros constructores, clientes me dicen, toda la vida he construido, nadie se había quejado. Digo, los yucatecos no nos quejamos porque tomamos el salitre como algo yucateco. Sí, como algo normal, ¿no? Normal. Si yo vengo del sur de la ciudad, de la colonia México, de la colonia Alemán. Correcto. O sea, normalmente nuestros papás, nuestros abuelos, siempre cada determinado tiempo picaban los muros, se volvían a arreglar. Correcto, correcto. Entonces, nosotros fuimos creciendo lo mismo natural, pero los que vienen ahora de fuera, que están llegando de otros estados, pues obviamente cuando ven que se está cayendo el aplanado, pues obviamente dicen, oye, se está desbaratando mi casa, se está cayendo. No es eso, sino simplemente la humedad y no le va a pasar nada a la casa, ¿no? Correcto. No va a pasar nada. Pero bueno, esto me hace reflexionar a que la tecnología en los productos que manejas nos permite ahora resolver esos problemas. No, definitivamente. Que antes, pues quizás eran naturales para nosotros, no. Pero ahora ya se pueden resolver, ¿no? Sí, definitivamente. Tenemos ya muchos productos que son preventivos a problemas que se daban en la construcción. Correcto. Que también tenemos los correctivos, pero lo mejor es ahora, desde un inicio que estás haciendo una obra nueva, correcto, prever todo, ¿no? Como también fumigar, ¿no? Contra la termita, que también es una zona donde, si no fumigas bien el área donde vas a construir, luego te salen los muros con la termita y es un problema, ¿no? Entonces, hay muchos, por ejemplo, la tecnología, como tú dices, ¿no? El aislamiento térmico. Nosotros manejamos varias gamas de productos, las bovedillas de poliestileno, los muros. O sea, tenemos varias gamas de productos que ofrecer y entonces esto la gente no lo acostumbraba a usar. De hecho, yo en una ocasión, en la radio, precisamente escuché a un reportero mencionando que ahí se están construyendo casas con muros con bloc de poliestileno y placas. ¿Y qué pasa si viene un huracán? No va a pasar nada. Porque no es una casa que nada más va a tener muros y pared y techos de poliestileno. Se construye y el concreto es lo que le da resistencia. Correcto. Pero ahora ya tienes para tener un confort dentro de tu casa, aislar tu casa, te ayudas a tener ahorro de energía porque no consumes más con el consumo del aire acondicionado, o si no tienes aire acondicionado, tienes mejor confort que no tener aislada tu casa. Por supuesto, pero yo creo que hasta en esto hay que aprender de la tecnología. Definitivamente. Y la expo va a ser un camino importante para aprender, ¿no? Exactamente, cómo usar, porque hubo gente que no sabe ni cómo usar un aislamiento térmico. Si hoy tiene su casa y quiere aislarla, allá les vamos a enseñar cómo se hace. Correcto, pues amigos, no se pierdan la oportunidad. La verdad que, bueno, valió la pena que nos platicara sobre esto. 3 y 4 de mayo en la Canaco. Canaca, las instalaciones de la Canaco. ¿A qué horas arrancas allá? Arrancamos el viernes 3 a las 12 del día, a esa hora hasta las 8 de la noche, y el sábado vamos a estar de 10 a 5 de la tarde. De 10 a 5 de la tarde, pues no se pierdan la oportunidad de veras de darse una vuelta. Y bueno, el tema que nos propuso Mario para conversar ahora es El robo de un empleado a la empresa, ¿cómo se puede prevenir y alertar? Y bueno, platicábamos antes de entrar al programa que lamentablemente es algo muy común, pero a veces no lo decimos o a veces no ni siquiera nos quejamos, ¿no, Mario? Pero bueno, este va a ser un tema interesantísimo y me voy con la frase que dice Friedrich Nietzsche, este filósofo contemporáneo, dice: no me molesta que me hayas mentido, lo que me molesta es que ahora no puedo confiar en ti. Así es. Y yo creo que de ahí viene mucho este problema que tenemos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos y platicamos de esta conversación. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Feeling Good, qué buena canción. Esta es una canción escrita por los norteamericanos Anthony Newley y Leslie Bricusse para el musical de 1965, The Road of the Greaspain. Esta, bueno, ha tenido varios intérpretes y ahorita la que estamos escuchando es la de Michael Bublé, esta linda canción interpretada, y mire, ha sido interpretada por varios cantantes, entre ellos Michael Bublé. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle nuestros amigos de Grupo Sadasi. Mire, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo, Las Américas, y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Mire, si usted está de vacaciones, porque es maestro, vaya a visitar el fraccionamiento Las Américas, dése una vuelta, amplias avenidas, centros comerciales, parques. Verdaderamente usted va a descubrir una ciudad sustentable y sostenible, porque así construye Grupo Sadasi. Nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo que necesitas para vivir de una forma cómoda y segura. De veras, no pierdas más el tiempo y ve a gozar de tu casa en Las Américas. Es un fraccionamiento. Nosotros vivimos ahí y la verdad que se vive cómodamente, está bien conectado, tiene todos los servicios. Yo te voy a recomendar que hables, hagas una cita, platiques con los asesores certificados que tiene Sadasi. Ellos te van a ayudar a encontrar la mejor manera de comprar tu casa. No te tardes más, hazlo ya. Márcales 941-2185, 941-2185. Visítalos en su página web www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí a nuestro estudio de Radio Fórmula Yucatán. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live a través de Fórmula en los Negocios. Búsquenos en Facebook como Fórmula en los Negocios o como Aditimper, que también está transmitiendo en vivo a través de Facebook. Nos acompaña el licenciado Mario Gamboa Niquete, director general de Aditimper. Y pues él es patrocinador nuestro, amigo y radioescucha asiduo también, y nos trajo un tema, y ya sabe que nos gusta conversar con él para aprender. Y Mario, este tema, pues tú, que la experiencia que tienes, 23 años en el negocio con las tiendas. Ya, para exactamente 24. 24 años, sí. Pues felicidades por eso, pero los empleados conforman un activo muy importante en el negocio. Definitivamente creo que es el activo más importante, claro, de la empresa. Ya después de la liquidez que uno pueda tener en su empresa, el sí, dinero, la inversión. Pero creo que sin el elemento humano, los empleados, yo le llevo compañeros de trabajo. Correcto. O sea, todos somos compañeros de trabajo, cada quien en sus rangos, en sus niveles, en sus responsabilidades, pues es el activo más importante. Y no deja de ser que un momento dado ya está en uno, y esto lo digo por los emprendedores, por todos los que empezamos un negocio nuevo, que conforme vayamos creciendo, correcto, no descuidemos siempre los controles. Correcto. Porque aunque uno empieza, pues dependiendo de la inversión que uno quiera o tiene la posibilidad de invertir y con cuántos empleados, pero normalmente uno empieza con el mínimo de empleados. Uno solo, ¿no? A veces uno, bueno, yo, uno hace de todo, ¿no? Definitivamente, eso. Cuando nosotros empezamos hace 24 éramos 4 personas. O sea, y cuando empezó Steve Jobs, era Steve Jobs. Era Steve Jobs. Eran dos. O sea, definitivamente, normalmente se empieza así, ¿no? Sí, así es. Y obviamente lo que hay que visualizar es los controles que uno tiene que estar estableciendo en la empresa, pues para evitar fraudes o robos por parte, correcto, del mismo empleado, ¿no? Que al ver abiertas las arcas, pues pueda estar cometiendo delitos que pues inconscientemente pues lo está haciendo, ¿no? Porque a veces como creo, dice, ¿no? Digo, sería un tema profundo nada más hablar de por qué, sí, por qué agarramos lo ajeno, ¿no? Lo que no es tuyo. Sí, definitivamente, ¿no? Tal vez, digo, yo sabemos que todos tenemos necesidades y que por más que pudiéramos tener, a veces no nos da con lo que percibimos o ganamos para cubrir esas necesidades. Lo que tiene uno que cuidar es saberse administrar. Correcto. Y que todo no es de la noche a la mañana. Correcto. Que uno tiene que, pues, ahorrar. Porque si yo quiero una mejor casa, un mejor auto o un viaje, bueno, tengo que tener la cultura del ahorro. Ya ves, no, uh-huh, hay. Entonces, uh-huh, bueno, pero si tengo mucha ambición y tengo la facilidad que en el lugar donde yo estoy trabajando, mi responsabilidad es de tener inventario o manejar dinero, no sé, o valores, pero no existe un control, pues en una de esas, pues cualquier necesidad o algún viaje que se me presente, fácil, ¿no? De una, como dice el dicho, la ocasión hace al ladrón, ¿no? Exactamente. La ocasión hace al ladrón, y hay que evitar entonces esas ocasiones, y todo, sí, es con control, y se puede, y hoy con la tecnología, Mario. Mucho mejor todavía, ¿no? Con la tecnología, con las cámaras, bueno, va restringiendo precisamente la posibilidad de que alguien, pues, se anime a robar, ¿no? O sea, por eso es muy importante establecer los controles adecuados en tu salida de almacenes, entradas de almacenes, en operaciones. Digo, y es que hoy, una de las cosas que me preocupa, porque uno como empresario pueda tener perfectamente bien coordinado su sistema de operación, trabajar con la gente adecuada. Yo que estoy en la construcción, y se lo digo a muchos compañeros constructores, pues sí me percato que a veces dentro de las obras, correcto, hay mucho robo, ¿no? O sea, que se roban el cable, que se roban el... Por eso el cobre ya se dejó usar, porque hasta el cobre en los... Se robaba, claro, los rollos. Los rollos de cobre, o la tubería de cobre del agua, que hubo una época que se usaba, ¿no? Y ya luego pasó a galvanizar, ahorita PVC. Entonces, hay que siempre no quedarnos con la confianza de que no va a pasar nada, ¿no? Sino siempre hay que estar implementando controles, y afortunadamente la tecnología nos brinda todas esas facilidades para que uno en su empresa ponga los controles adecuados. Fíjense, amigos, que suena fácil, yo sé que no lo es, porque hay que aprender, Mario. Sí, el otro punto también, el primer control, pienso yo, debe de ser ese filtro que debes de implementar para contratar gente. Bueno, o sea, para que sepas a quién vas a meter a tu negocio, ¿no? Que el negocio de tu vida, tu subsistencia, etcétera, etcétera, pues es muy importante tener un control de entrada de la gente. Definitivamente, aquí yo recomendaría, ¿no? Cuando uno empieza, pues uno empieza a hacer las mismas contrataciones. A ver, claro, yo requiero... con tus amigos, tus familiares, etcétera. Exactamente, normalmente así se va empezando, ¿no? Pero cuando uno ya va contratando gente, ya hasta que está haciendo un nivel más grande, es cuando dice, me hace de falta un departamento de recursos humanos. Correcto. En la cual él me lleve toda la logística de reclutamiento personal. Correcto. Ver los perfiles de las personas, evaluarlos. O sea, eso se lleva mucho tiempo, ¿no? nuevamente a la vez llevar todo el control de documentos de cada uno de los empleados. Entonces, pero ya para eso, ya estás avanzando en tu operación. O sea, correcto, ya te llevas años trabajando. Y muchas veces cuando los negocios van creciendo muy rápido, no te das cuenta de eso, o no le pones atención a eso, que también es un error no es, de nosotros, ¿no? Y eso es por eso que a esos emprendedores que están empezando, tomar nota de que se vayan poniendo sus objetivos, pero en cada objetivo que vayan logrando alcanzar, vayan viendo cómo lo van creciendo, o sea, van reestructurando, van reinventándose, ahora vamos a decirlo, correcto. Cada vez que van logrando una meta que se van trazando, para poder no perder el control, ¿no? Por ejemplo, me imagino que tú para llegar a tener 6 tiendas ya, sí, los controles que debes de tener, ya, los aprendiste con la primera. No, sí, definitivamente ya hemos aprendido mucho y ahorita pues ya ves que con esto de que la reforma fiscal, tus inventarios también ya están en Hacienda, correcto, cuentas bancarias, bueno, también eso ayuda. La verdad nos ha ayudado mucho a tener todavía un doble control de todo, ¿no? O sea, de la entrada de inventario, o sea, de tus compras, gastos, todo en general, eso está ahora sí que más reforzado, ¿no? Pero no podemos perder ni bajar la guardia. Por supuesto que no. Correcto. Y fíjense qué interesante, amigos, porque la experiencia, pues es qué mejor que un empresario como Mario nos platique de esto para que aprendamos. Porque sí se puede controlar, porque yo siempre he confiado en que afuera hay gente honesta, hay que encontrarlos. Definitivamente. Pero también empezar por uno mismo, ¿no, Mario? Definitivamente. Porque el ejemplo arrolla. Así es. Porque como decíamos antes de entrar, si usted le dice a su hijo, diles que están tocando, diles que no estoy. No, exactamente. Pues, o sea, al hijo le está intentando no mentir, no mientas, no mientas. Correcto. Y en eso recibes una llamada que no quiere, oye, di que no estoy, y aún no está cayendo en esa, no está siendo coherente. Cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiale al 94.5 de FM para que nos siga escuchando. O también en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx y nos puede seguir escuchando. Gracias por acompañarnos. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Yo creo que una de las canciones más famosas de Michael Bublé, Home, dice I like the food, me gusta la comida, I like the people. Aquí no, ¿verdad? Aquí en nuestra tierra me gusta la gente, me gusta la comida, me gusta la playa, me gusta el calor. Así es. Es buena canción, Home, es un sencillo original del músico canadiense Michael Bublé, tomado de su álbum que llegó al número 1, It's Time. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos, gracias también a toda la gente que nos acompañó en Facebook Live. Aquí continuamos en el programa. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sport Haircut. ¿Ya fueron a la peluquería? Yo les recomiendo que vaya a Sport Haircut. Mire, somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado, con más de 7 años de experiencia, brinda un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes. Como puede ser asesoría en imagen, ahora que está de moda la barba, el cuidado del cabello, hay tantos productos que puede usted adquirir de primera calidad que te van a ayudar al cuidado y arreglo personal. Tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti y ofrecemos un programa de cliente frecuente que te van a consentir, que te brindará grandes beneficios. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Búscanos con hashtag Sport Haircut y hashtag Looking Like a Champ en redes sociales como Facebook, en Sport Haircut y Instagram. Igualmente, y también escuche, nuestro amigo Ernesto Alcocer viene a platicar con usted sobre su experiencia, qué importante, porque él es franquiciante que qué quiere decir que usted puede comprar una franquicia de Sport Haircut, que también es una oportunidad de negocio pues comprobada, y ahí lo tiene usted. Y él nos viene a platicar de sus experiencias, que también es un aprendizaje profundo y muy importante. Así es de que, busca los Sport Haircut. Bien, aquí en el estudio nos acompaña nuestro amigo, el licenciado Mario Gamboa Niquete. Él es director general de Adi Timper, y nos trajo este tema a reflexionar y de veras aprender, Mario, cómo hacerle para que nuestros trabajadores, nuestros empleados, pues de veras no caigan o no ocurran en esa tentación. Humberto Maturana, un gran coach, dice: la corrupción no es responsabilidad de ningún modelo o teoría económica, es siempre de las personas. Echarle la culpa a algún modelo económico es no asumir responsabilidad y revela ceguera social. La corrupción no surge de un modelo político o económico, sino de la ambición, la avaricia y el afán de poder, emociones todas ellas que nos llevan a la deshonestidad. La honestidad es una virtud, Mario, que se aprende. O sea, las virtudes se practican, Mario. Definitivamente, ¿no? Y yo creo que las virtudes, mucho tiene que ver lo que se aprende en la casa. Correcto, los principales, pues ahí empieza. Los principales, vamos a decir, los primeros 7 años de vida de un ser humano es una esponja, va absorbiendo absolutamente todo. Entonces, aunque no razona lo que está absorbiendo, pero su inconsciente, su cerebro, correcto, lo va captando. Entonces, si papá y mamá no están haciendo cosas adecuadas enfrente de sus hijos, pues ellos eso lo están llevando a la cabeza. Y ya es donde se van formando las creencias, correcto, que uno tiene. Bueno, es que así vi que mi papá lo hacía, o vi que mi mamá sí lo hacía, ¿no? Entonces, sí, las virtudes obviamente también es algo que pues hay que practicarlo todos los días en la casa, porque aunque uno va a la escuela y nos están enseñando pues la educación general de cómo estar educados, pero pues todos los buenos hábitos vienen de la casa, ¿no? La educación, la disciplina, la honradez, la honestidad, el no mentir, o sea, ser íntegro, ¿no? Entonces, yo creo que este país, hoy lamento mucho con el presidente, que tenemos, creo que no está incentivando a alguna manera a ser honestos, ¿no? O sea, pues no, porque nos mienten, ¿no? Porque, sí, no, y no estoy viendo que tampoco, o sea, la impunidad no significa que eso va a resolver también los delitos y todo, correcto, lo que está pasando. Sea, absolutamente, ¿no? que es una carga que tiene la sociedad tremenda, la impunidad, ¿no? Sí, porque ahorita, bueno, tú te enteras, ¿no? O sea, hoy, parece ser que hasta es afortunado el que es ladrón, ¿no? O sea, entonces, y no está bien, y no es correcto, ¿no? ¿Ah? Sí, o sea, le acaban de regresar toda la lana el Bester Gordillo, mejor no hablo. Bueno, perdón, eso. Sí, no, pero en serio, lo que estás diciendo, oye. Ahorita yo me he topado con ciertas personas de que me he enterado que ya ves hasta los policías, no, hombre, ya para qué lo vamos a agarrar. Cada vez que lo metemos a la cárcel, vuelve a salir. Sale. Entonces, eso no está bien, ¿no? Pero hablando ya, inconcluyéndonos, a los empresarios, a los jóvenes que están empezando un negocio o los que ya tenemos un año recorrido. Bueno, hay dos tipos de problemas que se dan, ¿no? O sea, el abuso de confianza, correcto, que es cuando es un robo, cuando uno puede falsificar una firma de un cheque. Wow, eso sí. Ese es un abuso, son formas en las que un empleado hace mal acciones dentro de la empresa. Y la otra, cuando mencionaste la corrupción, pues es cuando, eso normalmente o antiguamente o yo no sé qué tanto, pues en los departamentos de compra, ¿no? O sea, quien le da más dinero es el que le compra, el proveedor que más le compra, ¿no? Y bueno, ¿y eso cómo le evitas? Bueno, pues es que a veces eso es inevitable. Si está comprando el mejor precio, al mejor producto, al mejor servicio, a la mejor atención, bueno, a veces es muy difícil, aunque me he topado con empresas grandes, constructoras, donde nos han invitado a los proveedores a su promesa de lealtad, de la, correcto, honestidad, y eso me da gusto. Pero está bien, el código de ética en el que tenemos que trabajar, ¿no? Que deberíamos todos deberíamos, correcto, de trabajar. Y los empresarios deberían ser los primeros en ser los éticos. Correcto. O sea, eso de que muchos empresarios, y lamento a los que yo ofendo en algún momento dado, pero el que no quiera estar en orden para que no haya problema con el fisco ni nada, eso mismo te propicia al no tener ningún tipo de control, pues si el patrón roba, ¿por qué yo no voy a robar? Entonces, se vuelve una cadenita allá dentro. Es el ejemplo, ¿no? Claro. Es el mal ejemplo. Entonces, yo creo que no, hoy en día debemos ser más eficientes, más participativos en la sociedad, ver por el bienestar de todos. Correcto. Y tener una empresa sana, estable, fomentando la honestidad, la honradez, tener tus valores dentro de la empresa. No nada más es tu misión y tu visión, sino los valores que los que tienes que estar inculcados a tus empleados, la educación constante por medio de coacheos. Correcto. O sea, estarlos capacitando, que ellos se sientan agradecidos, ¿no?, o halagados de lo que están aprendiendo y la empresa tiene, y teniendo un buen control, pues se va reduciendo mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, y yo creo que con esto que mencionamos de que las virtudes como la honestidad se practican, sí, en la medida que usted lo practica, yo te aseguro que con el tiempo pues vas teniendo colaboradores leales, confiables, sí, honestos, porque sí hay gente. Y también el empresario tiene que pensar que tiene que poner controles y no dudar qué va a decir el empleado, o qué va a decir mi pariente, o qué va a decir mi gerente. Correcto. No van a decir nada, es lo normal. O sea, no se tiene que sentir uno preocupado de que no voy a pensar. No, le estás dando toda tu confianza, toda tu honestidad, depositas pues lo que uno tiene, ¿no? Yo te doy toda mi confianza para que veas, te hagas cargo del almacén, te hagas cargo de las compras. Y te doy herramientas. Y te doy herramientas, pero eso tiene que tener todo control. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si nunca no vas a crecer, eso es por el bien de la misma empresa, ¿no? Pues las empresas exitosas, ten por seguro que el éxito ha sido por los controles que tienen, aunque todavía hoy en día pues les puedan estar robando en algunas áreas, pero si no tuvieran esos controles, pues no serían son de exitosos hoy. Fíjate que a raíz de los problemas de 2008, ¿te acuerdas? Esos problemas financieros en Estados Unidos con los bancos. Sí. Se vino una nueva cultura en Estados Unidos que ahora le llaman ya, ahora se administran a través de valores. Porque la crisis de veracidad de los que te robaban al venderte hipotecas que no ibas a recuperar, pues crearon una crisis económica profunda. Y de ahí surgió ahora muchos bancos, yo sé que ya exigen un código de ética para la actuación de los colaboradores. Ah, pues sí. Y eso que mencionaste, pues es una invitación a todos los empresarios a que lo hagamos, ¿no? Definitivamente. Por ahí debemos de empezar. Pero bueno, interesante la conversación, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Life's a wonderful thing. Qué linda canción, bueno, cantada por Michael Bublé, pero es una canción muy popular, una canción de jazz, compuesta por Harold Arlen, allá en 1932, fíjense esta canción, I got the world on a string, singing in the river. Bueno, qué linda canción, la verdad, y Michael Bublé pues le da un toque especial, y nos acompañó Michael Bublé aquí. Gracias a Juan de Dios, gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Bueno, déjeme leerle un comunicado de nuestros radioescuchas, Fernando Medina, de Altabrisa, que nos dice: existen pruebas de confianza que califican a los candidatos para contratación y existen programas de afianzamiento para disminuir el riesgo de que te roben. Fianzas de fidelidad, y con esto nos podemos blindar para disminuir el riesgo. Aportación de Fernando Medina. Gracias, Fernando, totalmente de acuerdo contigo. Nosotros tenemos aquí como patrocinadores a Control de Confianza, una empresa que te hace 4 evaluaciones para la contratación de personal. Y me acompaña Mario Gamboa Niquete, director general de Adi Timper, y precisamente estamos platicando de este tema. Y ya lo comentaste, Mario, que una de las partes fundamentales es al contratar el personal, ¿no? Que debes de hacer el primer control, el primer filtro para saber quién va a entrar a tu negocio, ¿no? Sí, definitivamente. Y digo que esa sugerencia es muy buena. Efectivamente, qué bueno que hay empresas que muy especializadas para el reclutamiento de personal que ayudan, ¿no? Creo que esa es una de las partes en la que un empresario va cuidando un control. Otra, pues la misma tecnología, las cámaras de seguridad. Correcto. También te ayudan a que eviten sus trabajos o robos con las mismas cámaras de tanto los empleados, que también con tus mismos clientes, ¿no? Dependiendo qué tipo de giro tengas, qué negocio tienes, las cámaras, ¿no? Entonces, todo esto controles va... de acceso. Controles digo, de acceso. En media no tenemos el problema de robo a locales comerciales. Bueno, Bueno, no nos enteramos, ¿no? Sí. ¿Te han robado en alguno de los locales? A nosotros nos han robado. Bueno, en las tiendas no nos han robado. Fíjate. Nos han robado en las oficinas. Las oficinas que han tenido, nos hemos recibido 5 robos, hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Obviamente, pues nunca hemos agarrado a los ladrones. Lo más triste es que te desbaratan todo, te tiran todo al suelo, los escritorios, papeles y todo, pero bueno, digo, ya está, ¿no? O sea, eso. Pero también hasta eso hay que protegerse, puedes poner cámaras de exteriores, claro, de seguridad. Lo único que tenían una alarma nada más y ya está, ¿no? O sea, eso fue hace tiempo, gracias a Dios, ya tiene más de 15 años que no nos han vuelto a robar. Correcto. Pero digo. Pero son, eso sí, ya todas nuestras sucursales y todo tiene alarma, cámaras de seguridad las 24 horas. O sea, eso sí, afortunadamente. Digo, son las sugerencias. Fernando Medina hace una buena sugerencia en la que ir más profundo para la contratación. Yo creo que yo lo que haría es a personas claves, de puestos claves, serían los que yo haría esa fianza correcto. De fidelidad, ¿no? Es una práctica financiera bastante buena, ¿no? Bastante buena, y yo digo, es como, pues es un control, porque a fin de cuentas tus controles tendrán un costo, pero a la larga te ahorras un montón de dinero, ¿no? Absolutamente. Y obviamente a todos mis compañeros constructores que digo que tienen, aunque tienen seguridad también y tienen cámaras, siempre hay que cuidar los almacenes, todo lo que es la obra. Hay mucho, lamentablemente, hay mucho robo en lo que son las obras, es triste. Pero porque es más triste también, Roberto, te decía que hay muchas empresas que he visitado negocios en los fraccionamientos alrededor, uh-huh, donde se están prestando a comprar todo ese material robado. Y es triste, ¿no?, de saber que cómo hay empresas que compran material robado, que lo están viendo que es robado, con tal de ganar un poco más, pero pues, fomentan a que el día de mañana a él le van a robar. Seguro, o sea, pero seguro. Porque pues vuelvo a lo mismo, que lo que practicas es lo que vas a recibir, ¿no? Entonces, el que jala mala vibra, negativa vibra, pues nada más así va a estar, ¿no? Entonces, yo creo que ojalá y las autoridades de la Profeco, Hacienda, de vez en cuando hagan sus inspecciones a todas esas, no que nosotros a cada rato nos cae Hacienda, yo parece que hay una orden allá, cada 2 años los tenemos que recibir y nos hacen auditoría. Pero Mario, yo creo que te hacen un favor. Ah, no, claro que sí, porque estás perfectamente. No, y te obligan a tener, pues no, yo sé que en tu caso no es que te obliguen, pero tienes los sistemas, tienes claro. La tecnología a la mano para todo eso, ¿no? Definitivamente, no, yo definitivamente. Por eso a veces hablo de más y me quedo, porque a fin de cuentas cumplo. Supuesto, o sea, por supuesto. Y eso es lo que yo normalmente recomiendo, ¿no? O sea, hay que estar con el Seguro Social, hay que estar bien con el Infonavit. O sea, pues uno es compromiso, es como si fuera un proveedor más. O sea, a fin de cuentas hay que pagar. O sea, no hay de otra. Claro, es la cultura, no, pues que yo no pago impuestos porque los políticos no invierten o se lo roban. Bueno, eso es otra historia. Son excusas. No, exacto, no son te justificas, ¿no? Sí. Y no te des de justificar. Hay que cumplir, hay que chambear, hay que pagar. Y obviamente estas empresas que están comprando, estos empresarios pequeños, porque los he visitado, me he presentado, porque a nosotros sí nos han robado en obras de mis clientes, me han robado material que los están vendiendo en esos negocios. Le digo, brother, ese es material nuestro, porque además todos nuestros materiales están marcados cuando Fíjate, salen okay. de nuestros almacenes. ¿Y qué te dijeron? No, pues es que vino a comprar a alguien un material y con esto nos pagó. Pero digo, y no cobras efectivo. Y no te porque yo cuenta. Acepto tarjetas de crédito, cheques o dinero en efectivo, pero yo no sé por qué aceptas nadie en mi empresa, ninguna en mis tiendas. Ha llegado alguien con una plancha, una mesa, no me ha llevado una pues televisión, una computadora. No eres me negocio. Me cobro 5 cuerdas de pintura y te pago esa computadora, ¿no? O sea, y eso ya pasó en la época de Jesús, en la época antigua, donde había los trueques. No, pero ya no estamos en eso, ¿no? Pero yo creo, Mario, tu testimonio es muy importante, sobre todo ese mensaje en el que todos podemos ser éticos y honestos. Definitivamente. O sea, no hay una justificante. Para que no lo creas. Ni porque me dan mal servicio en el seguro o porque los impuestos. Pues mejor quejarnos, ¿no? Para que eso es, Hacienda sea mejor. Yo prefiero empresa. Quejarme. Claro. Pero reclamar. Levantar la voz, por supuesto. Pues vamos a oír que nos toque obras a todos los constructores. Correcto. ¿Por qué está esto? ¿O por qué de los impuestos se pagan las campañas? Es siempre algo que le he dicho a los diputados. Oye, ya dejen de dar de nuestros impuestos para las campañas. Ahora, que cada partido pague sus propias por campañas. Supuesto. Que ellos se financien. No, ojalá y López Obrador decida, señores, se acabó, no sale nada del erario para las campañas, ojalá y lo diga, ya que está creando cosas nuevas. Bueno, pues sí, ojalá, sería una buena opción, ¿no? Pero yo creo que debemos de ahondar en que practiquemos la honestidad, Mario. Definitivamente. Porque así se empieza. Sería lo mejor. Hay que practicarla, ¿no? Yo creo que sí. Y empezando por él, López Obrador, pues ojalá que... El primer ejemplo. Le vamos a mandar este programa, yo espero que sí nos están escuchando. Saludos, que señor presidente, con todo respeto. Y pues nos dé todo lo mejor, ¿no? Para que este país, urge que salga adelante este país. Mario, ¿por qué no nos dices lo de la Expo otra vez? Ya nos quedan bueno, dos pues minutillos ya, para... los invito, están todos cordialmente invitados a la Expo Obra Aditimper. Es el 3 y 4 de mayo. Les esperamos desde el día 3 a las 12 del día. Vamos a ver varias empresas ofreciendo sus productos. La entrada es gratuita. Va a haber comida. Mira, gratis, refrescos también y talleres, donde van a aprender mucho sobre los productos que pueden aplicar en sus casas o en sus obras. ¿Un teléfono donde te puedan localizar? Bueno, mi celular es 9999-474419 o en la oficina del 944-8866. Pues muchas gracias, Mario. No, Roberto, gracias a ti. Saludos, buenas noches a y todos. Y creo nos vemos la otra semana, ¿no? Para seguir platicando de esto. El día 30, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias, Mario, por estar aquí. Mario Gamboa Niquete, director general de Aditimper. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.